¡Hey! A partir de este momento y hasta las 10, la diversión está a través de tu aplicación de Claro Música. Martes 19 de enero del 2021. Programita 599. ¿Quieres hacer tu bromita? Comunícate, que esperas, de todo el país. 807-26-3482. 800 Pandita desde los Estados Unidos. A través de tu aplicación de Claro Música. 855-26-11804. Desde la Ciudad de México, 555 Pandita. Vía WhatsApp, 553-726-3482. ¡Comunícate! Ya no, ya no, ya no. Seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. La mejor FM. Es noche de martes 19 de enero del 2021. Soy el Panda Zambrano. Te acompaño en directo desde el Panda Eco Center, transmitiendo para la mejor FM y, por supuesto, de forma simultánea y sin censura por tu aplicación de Claro Música. Descárgala, es completamente gratis. Redes sociales: Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ Quiero Una Broma, vía WhatsApp 553 Pandita. Y en este martes me voy hasta Oaxaca, donde estamos por la mejor 101.7. Y ahí está. Compadre, ¿te llamas Esaú? No, me llamo Esaú, Panda. Esaú, o sea, con acento en la U. En la U, ándale, exacto. Ah, ¿sí? Perdón, es que como no hay acento ahí, entonces Esaú. Entonces es Esaú. Uy, ¿y ese nombre tan pacheco? ¿Qué onda? Nunca lo había escuchado. ¿Qué significa? ¿Es autóctono? ¿Es local? ¿Es una fusión de algo? ¿Qué onda? No, aguanta, aguanta. Es un nombre bíblico. Ándale, compadre, no manches. ¿Y qué? ¿Papá, mamá? ¿Qué onda? ¿Muy bíblicos o qué o cómo? Pues mi papá, mi mamá, pues mi mamá ya está descansando, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué? Pero... ¿Por qué? ¿Trabajó mucho o qué onda? No, ya se me fue hace un año y... Perdón. Perdón. Perdón. No entendí cuando me dijiste lo, perdón. Ok, oye, entonces mamá ya no está, pero papá sí. ¿Pero quién te lo puso, mamá o papá? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Y qué explicación te dio? Pues que, mira, el detalle está que somos gemelos. Yo y mi carnal somos gemelos. Entonces, en la historia bíblica, ahí son dos gemelos. Uno que se llama, así es, uno que se llama Esaú, como yo, aquí como tu servilleta, ¿no? Ajá. Y el otro que se llama, Pablo. Pablo. Entonces, existe Pablo y existe Esaú. ¿Y por sí, qué pero no les puse? Mi jefe la cajeteó con mi otro carnal, no le puso Pablo, le puso Saulo. Yo creo que la Biblia se le estaba pasando por quién sea por dónde, Juan. Oye, ¿y por qué no les pusieron Caín y Abel, por ejemplo? No, pues yo creo que estaba más canijo, ¿no? Oye, ¿y si son gemelos, así, sí? ¿Se parecen mucho? Sí. ¿En serio? Neta. Órale. ¿Y pasan esas cosas de que tú sientes lo que él siente y así, o no? Fíjate que pareciera ser un mito, pero sí, es la verdad. ¿Y tú qué has sentido referente a una situación de él o él qué ha sentido? Fíjate que presentimos las broncas. Nada más. Por ejemplo, cuando echan patas, no sienten el orgasmo. Ay, espérate, este ya está acá. Ay, este qué está haciendo. Espérate, ya voy. No, para nada. Ajá, otro no, tipo de cosas. Sí, cuestiones de otras. O sea, yo presiento cuando mi carnal está en una bronca. O sea, yo presiento que algo... ¿Qué algo pasa? Y yo le digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿O qué? Ya me suelta la sopa. No, pues estas broncas. Y yo, él me pregunta, ¿qué onda? Yo te siento así. No, pues yo le digo, mira, la neta, eso está pasando. O sea, por este lado, o sea, tenemos mucha comunicación, ¿no? Interesante. ¿Y ambos viven en Washington? Ah, claro, aquí está tu casa. Órale, ¿en mera capital o en algún poblado de Oaxaca? Un ladito de Oaxaca, unos 10 minutos. No sé si has escuchado alguna vez hablar de las ruinas de Mitla. Sí, cómo no, es famosísimo, ¿no? Ah, pues aquí está tu casa. Es pueblo mágico, ¿no? Ah, sí, es de los muertos. Digo, ya todo es pueblo mágico en este país, ¿no? Cualquier mendigo pueblo dicen que es mágico, ¿no? Por eso ya cuando hablas de un pueblo, ay, es mágico, sí. Todos son mágicos. Oye, platícame, ¿para quién va a ser la bromita, Esaú? Mira, mira, Panda, el detalle está así, ¿no? Que mi carnal apunta, mi carnal se llama Josué. Josué, no, Josué. Josué. También bíblico. También. Estamos hablando que es tu hermano, pero no el gemelo. No, es mi hermano mayor. Perfecto. ¿Y qué bromita para Josué? Mira, él tiene la edad de 37 años. 37. 37 años. ¿Vale? Perfecto. Y vive en Oaxaca. Aquí okay. mismo vive. Ok. ¿Y qué bromita para él? Mira, el detalle está en que mi carnal hace 15 años estuvo en el otro lado, en Los Ángeles. Ah, yo pensé que había sido puñal, yo dije, pues no sé, ¿y qué regresó? Pues no sé, apenas va a regresar, no sé qué onda, ¿no? Pero hace 15 años estuvo en los Estados Unidos, ¿recuerdas el estado? Estuvo por la puente. Esto es California, ¿no? Esto es California, sí, en California. Ok, estuvo. California, ¿y estuvo por un periodo de cuánto tiempo? Un año. Ok, ¿qué más? Once meses, uh-huh. ¿Vale? Bueno. Detalle está de que a él nunca lo agarró la migra, nunca, o sea, cruzó bien y todo al tiro, ¿no? Uh-huh. El detalle está en que él estuvo allá, en ese tiempo que estuvo, se le ocurrió tomar un teléfono, pues ya ves las compañías de allá de crédito y todo uh-huh. eso, ¿no? Sí. Entonces, él cuando se vino, no pagó el último mes de renta, ¿no? ¿Cómo le llaman? No pagó el bill. El bill, bueno, el chingado recibo, como le decimos nosotros, ¿no? Ok. Sí, bueno, pero estamos ahora hablando porque ya estamos entrando en el terreno gabacho, ¿ok? Ok. Bueno, no pagó. Oye, pero espérate. ¿Cometió el error de poner el teléfono a su nombre? A su nombre de él. ¡Qué tarima pendecuaro! Sí, bien, animal, ya le dijimos. ¿Y recuerdas la compañía de pura casualidad? No recuerdo, canijo, no recuerdo. Ok, bueno, sígueme platicando. Ahí te va. Entonces, él se regresó. Fue astuto porque no salió en avión de Los Ángeles para México, sino salió en autobús de Los Ángeles a Tijuana y de Tijuana sí tomó un avión para acá. Ok. Bueno, entonces, él pues ha chambeado y ha hecho pues alguna que otra cuestión económica que le ha ido muy bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a tramitar él su visa con su mujer para con toda su familia, o sea, uh-huh. mi carnal, mi cuñada y sus dos hijos. Te doy los nombres de sus hijos, de su mujer, de todos. Sí, okay. Dale, su mujer se llama Rebeca. Es esposa, están casados, ¿ah? ¿Eh? Así casados por las tres leyes. ¿Y los chiquiringuillos? A ver, uno se llama Nicán y Daí. Ay, mendigos nombres, no. Sí, están bien. Nican. Idaí. Idaí. Idaí. Idaí. Uh-huh. ¿Qué edad tiene? Él tiene 12 años. Ok, ¿y el otro? La niña se llama Karen Anel. Karen Anel. Ella tiene 16 años. Ok, son menores de edad. Perfecto. Ajá, ¿qué más? Bueno, ahora, ¿qué pasa, no? Entonces, allí en la embajada, cuando tuvieron su cita, es que los entrevistan, ¿no ves? Uh-huh. Le dicen a qué vas y todo esto, ¿no? Todo. Entonces, ahí salió que a mi carnal lo habían detenido ahí en la línea migratoria cuando trató algo así de cruzar o algo así. Entonces él dijo que porque había cruzado a ir a comprar, o sea, él se sacó un argumento. Okay. Entonces no le pusieron, pero no le pusieron, le dijeron, bueno, si esa fue la razón, a ver, vamos a ver si no tienes antecedente de por allá, ¿no? Entonces checaron y no tiene antecedentes. Entonces le dijeron, el juez que los entrevistó le dijo, sus visas han sido aprobadas, felicidades, en 15 días llegan a Oaxaca. Entonces, ¿qué pasa? Ellos mañana se van de acá de Oaxaca para Los Ángeles, pero ya legalmente, él con su mujer y sus hijos, todo. ¿Ya se fueron? No, se van. Ah, mañana miércoles. Se van mañana, incluso yo los voy a ir a dejar al aeropuerto. Ándale, ok. Entonces, la idea es, y mira, te platico algo así a grandes rasgos. Ayer tuve una bronquita con mi cuñada, él con mi cuñada, cuestiones, tú ves, ¿no? De broncas de marido y mujer, ¿no? Entonces, bueno, ya, hicieron las paces y todo, pero pues mi tirada es esta, ¿no? De que como que le hables tú haciéndose pasar por, no sé, de Estados Unidos, tú, yo sé que imitas bien la voz de un gabacho, que le digas, ¿sabes qué, señor Josué? Sus visas han sido canceladas hace 10 días, así que no puede usted ingresar a Estados Unidos hasta que le demos aviso. Ok. Engánchalo. A ver, espérame. Preguntita. ¿Recuerdas el mes, el día que le dieron la visa? ¿O tuvo más bien la cita cuando dices que le dijeron que había pasado la línea y que él dijo que solamente ha habido de compras y eso? ¿Recuerdas? No recuerdo, panda. Chispas. ¿No sabes cuándo le dieron la visa al turista? ¿Cuándo se lo otorgaron? ¿Cuándo la entregaron? ¿Desde cuándo la tiene? No recuerdo. El chiste es que ya las tienen físicamente. No, ellos ya la tienen. O sea, y es que ellos cuando la recibieron, planearon luego su ida. Entonces dijeron que vamos a ir mañana, que en un mes. Entonces, bueno, por cuestiones aguantaron y van hasta ahora. Bueno, eso es lo de menos. A ver, aquí el asunto es que fueron a la embajada, pidieron las visas, se las otorgaron. Aquí el asunto que se las vamos a echar para abajo porque encontramos obviamente un móvil donde él lo implica que estuvo viviendo en California porque hay un recibo telefónico con su nombre, ¿ok? Hicimos las investigaciones, entonces por eso nos mintió y automáticamente todo está cancelado por hijo de su pim pom pa. ¿Tienes algunos datos de un familiar de allá del otro lado? Te doy datos de ellos. O sea, ¿sí dijo que tenía familia en los Estados Unidos? No, él no. O sea, pero te digo, si le quieres mencionar, o sea, si te puede hacer más okay. Gancho por ese lado. A ver, va. Su cuñado se llama Saúl. ¿Y vive en California? En California. ¿Y Luis? Es el cuñado. ¿Y quién? Luis. ¿La esposa también dijo que no tenía familia? Sí, porque fue en también familia. Dijo que no tenía nada. Pero son, de los que te menciono, son hermanos de mi cuñada, de realidad. ¿Dónde tramitaron la visa? ¿Aquí en la Ciudad de México o fueron a Guadalajara? Exactamente. En México. Ok, perfecto. Ahorita lo vamos a agarrar, pero de las orejitas este guajajo. Mira, el detalle está, panda, el detalle está en que mi cuñada con mi sobrino ya saben, o sea, la broma va para mi carnal, directamente okay. Para él. Mi cuñada ya sabe, sus sobrinos, sus hijos ya saben todo. Perfecto, ya está, vámonos. Tengo todo, vámonos tendidos como bandidos. En directo desde el Panda Call Center. Hoy es noche de martes, las bromas están en tu show. Hola panda, tarima pendecuaro, soy Belinda y están escuchando el mejor programa de radio, el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. Ahí te voy, papá. Bueno. No. Hello. ¿Sí? Por favor, con Josué, por favor. Sí, hola. Hello, how are you? Habla el oficial Sear. Estoy hablando de la embajada. Hemos estado tratando de localizarlo desde hace algunas semanas sin tener éxito. Debo antes comentarle que esta llamada está siendo grabada para fines de calidad y también para cualquier aclaración. Usted vino a la embajada a solicitar un visado tipo B12 para ingresar a los Estados Unidos de forma de turista y de business, ¿ok? Usted, Josué, Mrs. Rebecca, dos menores hijos, Nikai Naidai y Karen Anel. Primera pregunta, ¿usted por qué no ha ingresado a los Estados Unidos a partir de que se le ha otorgado la visa? Porque mis hijos todavía no tenían vacaciones y precisamente viajamos mañana. ¿Tomorrow? Sí. ¿Mañana? Oh, my God. Ok, usted vive en Oaxaca, México. Sí, La Cholula, Oaxaca, México. Ok, ¿y usted va a viajar a qué destino de los Estados Unidos? Vamos a viajar a Los Ángeles. Bueno, vamos a viajar a Tijuana y ahí un amigo va a ir a traernos al aeropuerto, a nosotros, todos. Ok, en las anotaciones que tengo aquí en el código rojo, el oficial preguntó que usted había cruzado la línea de forma ilegal hacia los Estados Unidos. Y usted tuvo como respuesta que había ido de shopping, de compras, ¿ok? ¿En qué año fue esto? Fue en enero del año 2000. ¿En qué frontera usted cruzó y a qué ciudad? Ajá, ¿le puedo explicar? Ok, qué bien. Ajá, mire, yo no fui de compras a Estados Unidos, no. Antes yo me dedicaba, compraba carros. Y fui y compré dos camionetas ahí en Tijuana. Ok. Ajá. Y me salió luz roja para pasar a modular. Así se le llama para cuando sellan el pedimento de exportación. Ok. Entonces me quedé un día más en Tijuana. Ok. Estuve un día más en Tijuana. Entonces yo estaba en el hotel hospedado. Me tocó a la habitación 32, arriba. Y de ahí miré yo la ciudad de San Diego. Y yo miré bonito, se miraba bonito. Entonces yo pregunté en el hotel, así que cómo se le hacía para ir a ver a San Diego, ir a pasear, ir a mirar, conocer. Entonces me dijeron en el hotel, no, es bien fácil, es muy fácil, solamente pagas a alguien que te lleve y te trae y ya, es muy fácil. Pero no era cierto, yo creí que era fácil, pero no era fácil. ¿Really? Ajá. Y bueno, pasamos la línea. Justamente cuando pasamos la línea del otro lado, estaban oficiales de inmigración y nos detuvieron. Nos detuvieron y nos dijeron que no se podía. Y nos llevaron a una casa, a un cuarto grande. Estuvimos ahí detenidos una noche. Ok. Estuvimos detenidos una noche. Al otro día, temprano, a las 6 de la mañana, nos dijeron que nos podíamos ir. Regresamos a la línea otra vez a México. Ok. Ajá. Así That's fue it? La situación. Por eso fue que yo le dije a la oficial de la embajada que nos negaron el acceso. Ok. Le doy respuesta a lo que me acaba de decir. La historia que usted me narra en ese momento difiere de la respuesta que usted otorgó en México, en México capital. Okay, pero independientemente de eso, creo que usted es de su conocimiento que cuando uno cruza a otro país, sea México, sea incluso alguna persona de Guatemala, de El Salvador o también de los Estados Unidos que ingresan a México, tienen que hacer su formato y tener la autorización para ingresar al país. Creo que la información que usted me da no es congruente porque si usted pregunta en el hotel que quiere ver la ciudad, visitar la ciudad, creo que por how do you say in Spanish, por sentido común, sabía que usted tuvo que haber pedido la autorización o preguntarle a un oficial si podría pasar. Es cuando uno ingresa a un domicilio, toca uno la puerta y abren y dice uno, puede pasar a su casa, ¿ok? I don't know, a lo mejor usted pensaba que podría cruzar a comprar cubrebocas, I don't know. Sí, mire, es lo que... Y tal vez, sí, lo sé que cometí. Fue un error. Ok, eso. Ok. Sí, yo lo sé. Eso es history. Eso es historia. La situación para lo que le llamo es dos cuestiones, dos preguntas que es importante. Para el gobierno de los Estados Unidos, que somos un país de inmigrantes. Las puertas están abiertas para los ciudadanos mundiales que quieran visitarnos a nuestro país. Aquí el problema que nosotros queremos es que no nos mientan. Y el problema que tienen ustedes los mexicanos es que son mucho de mentiras. Okay. Y con la situación mundial que está pasando, nuestros sistemas de seguridad están haciéndose mucho más compactos. Por eso tenemos que estar revisando y cuestionando mucho a la gente que está solicitando sus visas para ingresar y a los que también se les han otorgado y que no han ingresado a los Estados Unidos. Okay. ¿Sí? En las investigaciones que nosotros hemos hecho, por eso le quiero decir que necesito la verdad. Y necesito que usted sea honesto. Sí, señor. Hay un bill de hace algunos años de una compañía telefónica en California que está a nombre de Josué. Ajá. Nosotros tomamos como conclusión que usted, unos años atrás, estuvo viviendo de forma ilegal en los Estados Unidos. Existe el nombre Josué y un contrato, y falta unos pagos de unos bills. How do you say bill in Spanish? Factura, ok. De un teléfono. Pregunta concreta, solamente necesito sí o no. ¿Usted es la persona que estuvo en California y que no pagó el recibo telefónico? Ok, le voy a decir la verdad. Porque no quiero mentir. La respuesta es, ajá, ¿sí o no? Sí, señor. Ok. ¿Y por qué usted mintió cuando se le cuestionó en esta embajada? Porque le voy a decir la verdad. Yo antes, pues sí, estuve... No estuve mucho tiempo. Estuve solamente un mes. Entonces, un mes, compré 2-3 camionetas usados, los mandé a Tijuana. En Tijuana mi hermano esperaba los carros, los legalizaba y los trajo para Oaxaca. ¿Sí? Entonces yo, estando ahí, tenía un amigo que me dijo: oye, yo tengo mal récord, a mí ya no me dan una oportunidad para tener un número telefónico. Entonces yo le digo la verdad. Entonces me dijo: por favor, ¿puedo sacar o pedir un número telefónico con tu nombre? Yo le dije sí, yo acepté. Saqué el... Pedimos, ya no recuerdo cómo fue, pero él hizo el trámite para pedir el número telefónico. Okay. Él pidió la línea, pero él lo pagaba. Yo regresé y nunca más no supe y él siguió pagando el teléfono o no. Ahora entiende por qué nosotros, la gente del primer mundo, que somos los ciudadanos de los Estados Unidos, sí, desconfiamos de ustedes, los mexicanos tercermundistas mentirosos. Sí, señor. ¿Yo entenderme a mí? Sí. Ok. Segundo cuestionamiento. ¿Usted conoce a Saúl? Sí, señor. ¿Usted conoce a Luis? Sí, también. ¿Quiénes son estas personas? Esas personas son, son cuñados. Ok, son familiares de Rebeca. Ajá. ¿Y quién es Rebeca? Es mi esposa. Ok, cuando vino a la entrevista, se les preguntó a ambos, uh-huh, si tenían familiares en los Estados Unidos. No. Y ambas personas mencionadas viven en California. Oh, no preguntó eso la oficial. Claro que se les cuestionó, incluso en el cuestionario, cuando, ¿sí?, viene la primera etapa de las preguntas, es la pregunta número 32, ajá, que ustedes respondieron que no tenían familia en los Estados Unidos y no conocían a Naiden. Ahora entiende por qué es uno de los problemas de seguridad que nosotros debemos tener. Señor José, su visa, el de usted, su esposa y sus hijos, lamentablemente, es cancelado. ¿Sabes qué? Te voy a madrear, cabrón. Ya supe quién eres. Es cancelada el visado y no puede ingresar a los Estados Unidos. Te voy a madrear, ya te dije, vas a ver, cabrón. ¿What? Que te voy a ir a madrear. ¿Usted está amenazando a un oficial? Sí. Le recuerdo que esto está siendo grabado. ¿Ah, sí? Y si eres tan cabrón para investigar cosas, ¿ya investigaste quién soy yo realmente? Claro que hemos investigado. Usted es un mexicano mentiroso que intenta ingresar a los Estados Unidos a base de mentiras. Pues entonces tu sistema no sirve. Nuestro sistema es grande. Y por eso nosotros... No sabes quién es... Hey, sir, shut up. Usted no puede ingresar a los Estados Unidos. Oh, my God, ¿quién dijo que era? Oye, ¿con quién está confundiéndome? Esao. Mira, panda. De repente le cayó así conociendo, ya sé quién eres. Y dije, pues, ¿quién? No, es que mira, es que tenemos un pinche primo envidioso, el hijo de la chingada. Él envidia todo. Claro, él piensa que es alguien que... Exacto. Algún amigo. Él piensa que es nuestro primo, pues. O sea, él piensa que es nuestro primo. Pero ¿sabes qué? Me pasan el dato acá de que ya se está agüitando muy gacho. Pues cómo no, güey. Aquí el rollo es que piensa que ese tal mentado primo, por eso es que yo aguanté cumbia, ¿verdad? No, ándale, pues. Pero hasta se lamentó al oficial. Tú, eso es gravísimo, güey. Oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Para dónde le agarramos? ¿Te enlazamos para ver qué te dice? ¿Tienes algún pretexto para hablar con él? Dime qué onda. Yo aprovecho para todas las estaciones de la Mejor FM que tienen que hacer la pausa comercial. Es momento, comunícate vía WhatsApp 553 Pandita, tus comentarios a través del Twitter personal @ Panda Zambrano, el Panda Show por Claro Música y la Mejor FM. La Mejor. My friend, Tony me los va a bromear y me los va a cotorrear. Y te la va a ensartar al bromear. Tony me los va a bromear y me los va a cabulear. Me vale si eres millennial. Para él eres un animal. Tony te hará güey, al igual que a mí. No te pongas muy emocional. Si pandita te hace una broma y todos en el show. Y pa' la buchaca sus panditas flúor. Y después de comer se lanza al estudio. Disfruta que todos sean tan burros. Le gusta bromear a chicos y adultos. Es sexy, es beautiful y gordito. Con las lonjas por doquier. Le vale si eres millennial. Para él eres un animal. Tony te hará güey, al igual que a mí. No te pongas muy emocional. Si pandita te hace una broma. Y todos en el show. Tonight, my rojas como sus tetillas. Y los calzones los traía hasta las rodillas. Pero el panda se echó un brandy pa' calentar. Y contigo, yeah. Ya por la tarde Tony decidió descansarse. Así caló y peinó y después él se fue a cenar. Rojas como sus tetillas y los calzones los traía hasta las rodillas. Pero el panda se echó un brandy pa' calentar y continuó, yeah. El panda se... El buzón de voz del Pandita. Hola, Pandita, buenas noches, días, tardes, no sé, cuando escuches este audio, quiero que me mandes saludos desde Chetumal, Quintana Roo, escuchándote desde Claro Música, y pues nada, que me gusta tu mamá, y pues tiempo sin escucharte, y a ver cuándo hago mi bromita. Buenas noches, Pandita, saludos para ti, para tu mamá, de parte del buen Iván Osnaya, y parte de Antonio Almazán, que lo acompaña todas las noches escuchándote sobre la 57, un saludo para todos los de Autolínea Regiomontana, buenas noches. Hola, Pandita, te escuchamos acá en Manuel Doblado, Guanajuato. Un programa, Pandita, a ver cuándo me animo a hacer una broma. Ya no hagas tantas bromas pesadas, Pandita, porque te va a hacer mal. Saludos, Pandita, saludos para la fiolería Cristia, de Checo Mancolina, de parte de la otra fiolería Santa María Cueva. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760-PANDA. 55-760-726-32. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Lo mejor. Estoy de regreso contigo en este martes 19 de enero del 2021 a través de Claro Música y La Mejor FM vía WhatsApp 553 Pandita, y regreso hasta Oaxaca con Esaú. Estamos viendo ahí cómo está toda la situación. A ver, estábamos platicando y llegando a la conclusión que él está pensando que es un primo envidioso. Ándale, que le tiene envidias. Ahora, ¿por qué él mencionó de repente, sabes quién soy yo, así como si fuera muy influyente? ¿Quién es él o por qué dijo eso? Mira, él es presidente de un club de tiro aquí en la localidad. Él es el presidente del club. Ah, con razón empezó a decir unas palabras medio extrañas, ¿no? ¿Qué es? Sí, a veces se le bota la cuiria. Pues no manches, qué bueno, ojalá se quede en el gabacho, güey. Bueno, y suponga, digo, él no sabe qué soy yo, que no le hablamos del Panda Show. Él piensa que es el primo, pero ¿por qué empezó a decirle eso al primo? Como diciendo, no sé esas cosas. ¿Por qué? Porque la neta no nos tragamos con ese primo, o sea, nos odiamos a muerte. O sea, si nos vemos ahorita y trae un cohete y yo uno, nos tronamos, ¿no? Pero él... ¿Tanto así? ¿Tanto odio ahí? Sí, él le trae más rencor porque este primo, pues una vez, sin saber nosotros, pues le tiró las manos sobre mi jefa y golpeó a mi mamá, ¿no? Entonces... ¿Tanto así? ¿El primo golpeó a tu mamá? Y cabrón, y desde la fecha esa hasta acá... No lo hemos visto. Hijo de Calimán. Entonces, por eso es que... Ahora, te preguntaba en el corte, el teléfono que dejó en la embajada solamente es el teléfono que llamamos. No dejaron el teléfono, por ejemplo, de la esposa, de Rebeca. No, para nada. Ok, porque me comentas que Rebeca y los hijos ya saben, entonces... Ahora, mira, yo quería irme por el lado de hablar con Rebeca para redondear, pero bueno, ¿qué dato me ibas a dar? Mira, te puedo dar un dato. Tú sabes, ¿no?, que cuando uno quiere hacer estos exámenes, esos papeles de la embajada y todo eso, no es fácil, uno la truena. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos un amigo, que le ayudó a él a rellenar su examen, sus preguntas por internet y todo, porque todas las preguntas vienen bien raras. Sí, son cacciosas. Pues algo así puede ser, ¿no? Entonces, este amigo le ayudó a rellenar todo y él lo acompañó hasta allá. No sé si te pueda servir ese dato como para que se lo hagas más creíble. Pues no, mira, espérame. Para chequear el temporritmo, tú tienes, no puedes hacer llamada de tres, pero me dice que tienes otro teléfono. De casa, tengo de casa. Ok, ¿y ese teléfono de casa tiene altavoz? No, pero mira, ahorita es lo de menos, ahorita le marco de volar. Pues de otro teléfono y pongo altavoz. Ándale, de otro teléfono, altavoz, ¿qué pretexto, con qué pretexto le puedes llamar? Si ya están haciendo sus maletas y voy a ir a andar. Ojo, no seas predecible, Pablo. O sea, tú bien emocionado. ¿Qué pasó, carnal? Pablo. Mañana, ¿qué hora nos vamos? ¿Qué asunto? El chiste es que quiero escuchar que te diga, a ver, que te revele, a ver, ¿qué onda? Oye, me habló aquel primo, me dijo esto. Quiero, pues, checarlo así que el temporritmo, ¿qué es lo que está pasando? Para ahí, obviamente, pues, ver qué asunto, ¿no? Sigo tus indicaciones, le marco. Tú normalito, trata de estar muy natural, bien feliz, bien contento. Oye, mañana, ¿qué horas? O te oyó hacer tus maletas, etcétera. Tú muy normal. Supongo, de acuerdo al libro de bromas, pues luego te tiene que decir, si no buscas el momento para que le digas, ¿qué onda? ¿Todo bien? Te noto raro. Y que suelte la sopa a ver qué asunto, ¿ok? Ahora, ¿y qué onda? ¿Quién finaliza? ¿Tú o yo? No, todavía no le vayas a decir que es broma. Pues depende lo que diga, güey. Queremos checar a ver qué dice. Y le acercas, le pones el altavoz y le acercas al telefonito. Órale, marcamos. Las bromas en el Panda Show. La mejor FM. Broma, excelente. Panda. Panda. Panda, me está marcando. ¿Le contesto? Sí, claro. Ahí te va. ¿Qué huele? Altavoz. ¿Me marcaste? Es que estoy ocupado el teléfono. Altavoz. ¿Qué pasó? Lo escuchamos. Acércalo. No. No se oye. Oye. ¿Ya estás haciendo tus maletas? ¿Por qué? No, digo, porque pues pienso ir a ayudarte. ¿Ya están hechas? Ya. Ah, bueno, ¿a qué hora nos vamos mañana? ¿Por qué no voy a hablar con Saulo? Pues sí, pero para saber, porque Saulo, no sé, creo que va a hacer un viaje, algo así. Ya, no, pues, me quieres, cambia el nombre. Ah, bueno. Vale. Yo no estoy entendiendo nada. Se encabronó. A ver, pero que platíquenos, porque no entendimos nada. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? No, mira, él me dice que ya está hecha la maleta. Dice que ya no me están esperando la hora. Ajá. ¿Y luego? Yo lo que le dije, ¿a qué nos vamos? Dice, pues ya hablamos, dice, a las 5 de la mañana. Le digo, sale, vale. Le digo, porque pues mi carnal Saulo va a ir a un viaje. No, dice, ya quedamos, y que me cuelga. O sea, que está enojado, pero no te dijo nada. Es que no nos dejaste oír, te dije, pon el altavoz, pero pues le vi así como que un marcianito por ahí en su nave espacial, así. Que... O sea, nos dejaste exactamente igual. Mira, Panda, él ya está encabronado. Agarra y no sé, a sufrir otro poquito más. Pues mira, lo que voy a hacer es voy a preguntar por... A ver, ¿este primo cómo se llama? El que piensa a ver, que Abelardo. Es este... Abelardo. ¿Y Abelardo conoce a Rebeca? Sí. Sí se conocen. Oh. Panda, me pasan un dato. ¿Qué dato? Sí, ¿qué que ya te están escuchando. Ya te sintonizamos. ¿Quién, Josué? ¿Y cómo? Pues no sé, pero ya te estás sintonizando, ya nos estás sintonizando. O sea que a lo mejor la familia no aguantó, lo vio tan enojado que le dijeron, es una broma. No, ellos ni están ahí. Entonces, ¿él cómo le prendió? ¿Cómo está el asunto? Porque te escucha también, muy rara vez, pero te escucha. Ah, okay, bueno. Pues a ver, vamos a marcarle, pues ya. Esto ya como que le estamos dando muchas vueltas, se ve muy bien de repente que el primo, que no y que sí, y que está enojado y que todo el rollo. Ya vamos a hablar con él y pues que no la... Preparen el delay, por favor, porque creo que sí no la va a reventar. A ver, pues ya déjalo con él. Bueno. Hola. Bueno. Josué. ¿Cómo soy el Panda Show? Josué. ¿Qué onda? ¿Cómo soy el Panda Show? Te oye bien, ¿eh? ¡A toda máquina, baboso! ¡Qué broma! Pero de las cintas también, cabrones. Me di cuenta también. Oye, no. ¿Tú te diste cuenta que era el mentado primo ese Abelardo? ¿O no? A ver, hablemos aquí en plata. ¿Tú pensaste que era el primo ese mala leche que ya nos platicó la historia este Saúl? Tú pensaste que era el primo, pero después, ¿quién te dijo que te estábamos haciendo una broma o que te hizo una broma esa U? A ver, ¿cómo? Ajá. Responde. ¿Qué cosa? Por lo que te estoy preguntando. Estos oaxacos les preguntas una cosa y te responden. No manches, tienen un cerebro con delay así. Espérate, Josué, ¿qué, ¿a qué horas te vas al ratito? ¿A dónde te vas a ir, güey? Pues nos vamos para Tijuana. Y después a Los Ángeles. Ándale, de ahí viene un amigo por nosotros y ya cruzamos a Los Ángeles. Oye, dime una cosa, ya hablando neta ya te ensartamos, ya sabes que es broma. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Pues nada, porque mero me iba a meter a bañar, cabrón. Estabas nerviosísimo, papá, no sabías ni cómo responder. Y aparte alargabas y explicabas y decías y tratabas de defenderte y todo. La verdad dijiste, ahora sí ya Valentín Trujillo, ¿no, Josué? Es que no sé de dónde sacaron esta información, no todo estaban correctos. Mi estimado amigo, nosotros tenemos la capacidad para poder saber su presente, su pasado, su futuro. Nosotros tenemos un don especial que nos dio el Señor Todopoderoso para poder saber todo lo de su vida, lo que pasa por su mente. Para que veas, Josué, yo volé. A ver, Esaú, ahí está tu hermano, dile por qué le hiciste la bromita. No, carnal, no te agüites, no es para que disfrutes tu viaje, carnal. Ayer ya ves lo pasado, bueno, ya ha pasado, ¿no? Eso no hablé nada, nomás yo, carnal, tú sabes que te quiero un chingo y quiero que disfrutes con tu familia este viaje, carnal. Y ya sabes, yo a las 5 voy por ti, hombre. No te agüites, pero, dale. A ver, panda. ¿Qué pasó, carnal? Tú dime, no te agüites, panda. Mira, la broma que te hicimos, sí, carnal. Sí, a ver, entonces, tú dime. Estás en deuda conmigo, panda. No sé cuándo, pero yo te voy a ocupar, panda. Estás en deuda conmigo. A ver, ¿por qué? ¿En qué sentido dices que estoy en deuda? Tú platícame, yo te respondo. Pues, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué haces? Yo me dedico a hacer tortas de tamal. Esas son nuestras actividades primarias. Porque debo entender que lo que quieres hacer es después hacer una bromita. Ándale. Estás en deuda conmigo, panda. Pues el día que quieras aquí, tú sabes, te comunicas a la radio, no, nos mandas un tweet. Sí sabes que es un tweet, ¿verdad? Y esas cosas. O un correo electrónico, pero bueno, como estás en Oaxaca, igual nos mandas señal de humo y tamborazo, también lo recibimos, ¿entendemos? Tú nos dices y cámara, papá, ¿y a quién quieres hacerle la broma, Josué? ¿A quién? Pues, ¿quién crees que me la hizo? Pues tu esposa, ¿no? Ajá, sí. ¿O te hizo qué? No. Sí. Oye. Oigo. Ya se acabó la broma, ya ese delay cerebral que tienes, ya, güey. Tranquilo. Ahí te acuerdas de los cuates y nos traes un regalito. Yo ahí les mando un negro ahí en el Los Ángeles, en el centro hay un chorro de negros. Ahí te los mando. ¿Cuántos son ahí en cabina? Les mando uno para cada todo. No, bueno. Uno para pues, cada uno. Pues si es de negro, si los de negro también aceptamos, ¿no? Aunque estén grandotes. ¿Sí? Pues, aunque es de negro también, compadre. También ahí le echamos. Nos vemos, José. Esaú, dime allá en Oaxaca, ¿cómo sigue el Panda Show? A toda máquina y a toda madre. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes @ quiero una broma. La mejor. Y nos vamos con más en este enero 19. Escuchas el Panda Show por Claro Música sin censura. Y también a través de la cadena más chichigua, La Mejor FM. Vía Twitter, @ quiero una broma. También vía WhatsApp, 553 Pandita. Y vámonos con más diversión en este martes. Camisa número 25, soy el Panda. Hola, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches. Hola, Iván. Hola, buenas noches. Soy el Panda. ¿Cómo estás, Iván? Aquí, pues mira, es que me mandé un tweet hace ratito y estuve marcando. Quiero hacerle una broma a mi esposa. Órale, oye, ¿tienes el altavoz o algo? Te mueves, porfa, porque tú ya es medio gachupín. Déjame quitar el altavoz. Ándale, quítalo, ¿no? Espera. Bueno, órale. Pero apúrate, papi. Y bueno, ¿qué me estabas platicando de tu esposa que no te entendí mucho? Ahora, mira, es que le comentaba a la persona que me contestó, mira, yo trabajo para una empresa que le vende pinturas a una

Estas son las bromas del Panda Show. Mami. Mami. ¿Es tu mamá o es tu vieja? No, es mi esposa, pero yo le digo mamita de cariño, es mi mamita. Ah, su mamita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues te dije que quiero hacer una broma de Panda Show. Y ya hace ratito, pues ya pude. Bueno, mandé un tweet y ya, pues, contestaron y ya, pues, hice la broma. Mira, eres tan loco para tan babosa que explicar que tu mamita tampoco te entendía, güey. No manches. Oye, Tania, la neta deberías dejarlo para siempre por idiota. Este es un imbécil. Mamita. Mamita. Amor. Ay, me están jugando las más. ¿Qué pasó? Oye, amor, era una broma, nada más para decirte que te quiero mucho y yo quiero que regreses a la casa, que todo el mundo sepa que yo te amo y que, o sea, sí, siento que yo quiero estar toda la vida contigo, amor. Yo ya me están engañando. Mamá, fue una broma, no, pero mamita, fue una broma, ya te dije que te iba a hacer una broma. ¡Mamita! Amor. ¿Qué o ese? ¡Dame ese, mamita! ¡Mamita! Estoy en la casa, maestro. ¡Quiero leche, mamita! Ya nos vamos, muchas gracias. Martes 19 de enero del 2021. Terminamos por La Mejor FM. Sigue con buena música. Pero si quieres más bromitas, conéctate a Claro Música. Transmitiendo para toda la raza en el país. ¿Escuchas? Panda Show, wow, lo mejor. ¿Y tú dónde escuchas el Panda Show? Estamos aquí en la ciudad de Dalton, Georgia. Ecatepec, desde Puerto Escondido, Oaxaca, desde San Luis City, de Matamoros, del Estado de México, Atlixco, Ontario. Soy de Chetumal, de Ecatepec, Estado de México. Somos de acá de Acapulco, de Dallas, Texas. Soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas. León, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Morelos. Les habla de aquí de México, de la capital, de aquí de Houston, y de la Benito Juárez, San Francisco del Rincón. El Panda Show se oye a toda máquina. Fui víctima de una bromilla, de un culé y de mi familia, boludo. Tanto tiempo hice el intento de cobrármela en el Panda Show, boludo. Hoy Zambrano está disponible y vamos a insertarte la cañón, boludo. Te voy a bromear. Lloraré de la risa y te vas a aguantar. Te tengo que bromear, me la voy a Lloraré de la risa y te vas a... se oye más claro que nunca. Por Claro Música. Esto sí está heavy, ¿no? Programita 599 del Panda Show para Claro Música. ¿Cómo estamos, tepetongos y tepetongas que me acompañas a través de tu aplicación en toda América Latina? Martes 19 de enero del 2021. Comunícate y haz tu bromation desde los Estados Unidos. 855-2611-804 de toda la República Mexicana. 800 Pandita, CDMX, 555 Pandita. Vía WhatsApp, tu mensajito. 553-726-3482-553 Pandita. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Correo electrónico, quiero una broma, arroba, yahoo.com. Y ahora este martes estoy en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. Ahí está el buen Aldo. Aldito, bienvenido al Panda Show. ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo está mi panda? Muy bien, a toda máquina. ¿Y tú cómo andas allá en la ciudad del Álamo, querido Aldo? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí andamos echándole muchas ganas, ¿eh? Oye, ¿estás enfermo? ¿Qué te pasa, Aldo? Porque te escucho así como medio, aparte que es como si fueras de Chihuahua, ¿verdad? Pero como mormado, ¿qué? ¿Estás enfermito? ¿Qué te pasa? Las alergias. ¿En serio? Wow. ¿Y qué? ¿Por qué alergias o qué? Pues no sé, pero son muchas alergias aquí, hay muchos árboles, en cachotes y pues por eso. Mira, pues está bueno. ¿Y de dónde eres, compadre? ¿De Chihuahua? De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, ¿cómo no? Oye, pues gracias por estar con nosotros a través de Claro Música allá en San Antonio, Texas. Platícame, ¿broma para quién, papá? Para mi esposa. Ya le haces así como para mi esposa, como diciendo, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo se llama tu esposita? Griselda. ¿Y qué bromita para Griselda? Pues es que es muy tóxica. ¿Neta? Pues híjole. Quiero decir que pues ya no quiero estar con ella. No manches. ¿Cuánto tiempo llevan de relación esta Gris y tú? Tenemos 14 años de 14. Ya de casados. Wow. ¿Y de estar juntos en total? Como unos 16 años, yo creo. Wow, pero fíjate que cuando dijiste que es muy tóxica, sí te sentí como diciendo, pandita, estoy hasta la madre. ¿Sí realmente es ya muy tóxica la situación? Pues es que ahorita me decía, de hecho tengo mucho tiempo de escuchar el Panda Show desde cuando estabas en el AM. Ok. Y tengo como unos 20 años escuchándote, panda. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, o sea, he escuchado muchas bromas de eso y la neta sí quiero hacer una broma a mi esposo porque sí es muy tóxica. De hecho, hace ratito se llevó las llaves de mi camioneta porque ella se iba a ir a un lado con mis niños y como no quise ir con ellos, se llevó las llaves de mi troca. ¿Neta tanto así? O sea, tan cabrón de agarrar y llevarse. ¡Chale! Como decíamos en mi pueblo, ¡qué huevotes tan azules! Exactamente. O sea, ¿te quitó las llaves para que no te fueras a ningún lado? Ándele, sí, ya está vestido y alborotado para ir para llevarla a comer, pero pues se enojó porque iba a jugar fútbol. Dije, ¿sabes qué? Voy a jugar fútbol. Y me dijo, pues, ¿sabes qué? No vas a ningún lado. Oye, muchacho, pero ¿qué tiene de malo si trabajas, si tienes tu familia, ir a hacer deporte y jugar fútbol? Pues está chido, ¿no? No, pues sí, pero pues es como ella siempre cuando va conmigo, pues después del juego, pues, ¿sabes qué? Una cheve, ¿va? Una chevecita. Oye, no. Entonces, ¿le vas a llamar, le vas a decir que estás hasta la mouse? ¿Y qué? Le voy a decir que porque se van las llaves de mi troca, ¿sabes qué? Pues ya... ¿Sabes qué? Pues si no confías en mí, pues chidota. Entonces ahí la dejamos, porque pues tenemos dos chavalos, tenemos dos niños. Ok, pero le vas a decir que ya te moviste de la casa o que te vas con un cuate, porque no tienes ni carro ahorita, pues te quitaron las llaves, güey. Aquí ando con mis primos. Ok, bueno, pues el chiste es que ya te vas de la casa, ¿te parece? Okay. Pues vamos a ver cómo reacciona en directo desde el Panda Center las bromas en tu show. Hola, ¿qué tal amigos del Panda Show? Soy Adrián Uribe, les mando un saludo muy grande. Suerte. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma excelente. Oye, ¿te, va a preguntar de dónde le estás llamando, porque ella sabe tu número. Dile que el teléfono de uno de tus primos. Ok. Que andas con uno de tus primos. Dile, no, pues incluso el teléfono ya lo dejé en la casa, o ya lo apagué, no sé, pero tienes que justificar bien ahí, porque nos enfrentamos a una fiera. Ya está. ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estás? En la casa. ¿Qué estás haciendo? Nada, ¿por qué? ¿Sabes qué? Mira, la neta, o sea, ya me estresó todo ese ruido, acá, la neta que, pues, me quisiste la snichilla de la troca y, pues, ese rollo, pues, no va. Anímese, primo, no estás solo, primo, a la chingada, no estás solo, primo. Pues... ¿Vas a seguir así o qué? ¿Por qué, Aldo? Pues sí, o sea, me estás... O sea, ya no aguanto esto, o sea... Pues es que no aguanto esto, ya no aguanto esto. ¿Aguantas qué, Aldo? No te entiendo. O sea, ¿qué onda pues contigo? Pues es que me estés... Pues írsela, pues, o sea, me estás quitando las llaves de mi troca... O sea, te vas con los niños, o sea, te estoy diciendo que me acompañes al fútbol y no me acompañas y no me dijiste que te largas a la chingada. Nunca me dijiste que te acompañas a ningún fútbol, Aldo. ¿Sí? ¿Cómo chingas que no, mija? No, Aldo, no, para nada. Primo, a la chingada, no le des tantas. Me hablaste desde ayer, me dijiste que si íbamos a salir. Hemos apoyado. Me puse siempre anoche hasta la 1:00 a.m. haciendo mis grados para tener ahora el día libre y me sales con que tenías juego. Mira, Gisela, por eso te dije... ¿Realmente tengas juego o tenías que salir con alguien más que me cancelases a mí? Ahora, no necesitas que nadie, absolutamente nadie, te esté dando ánimos, porque tú eres suficientemente hombre como para que estés contándole a todo el mundo lo que está pasando. O sea, ¿cómo? O sea, que me respetes, Aldo, y no andes ahí divulgando lo que está pasando entre tú y yo. Mira, Gisela, tú nunca... O sea... Te estoy diciendo que tú me acompañes a los juegos. Ahora, hace ratito te dije... Óyeme, Aldo, el martes fui contigo al juego. Estaba frío, Aldo. Tenía otros trabajos que hacer en mi escuela. Si empieza a chillar, me fui contigo al juego así porque era todas, la semifinal, primo. Para así acompañarte, para apoyarte. Me paré casi a un lado tuyo de la portería. Te parte la madre, primo, siempre por y tus hijos y todo. Que y mira, no a la chingada. ¿Qué onda? Pues ¿De quién hija, está hablando pero, pues, atrás del teléfono? Escucho que alguien está hablando. Pues es el FIFA. ¿Ah? Es el tipo, es el que está hablando, pero como te digo, o sea, ¿eso qué tiene que ver? O sea, no manches, mija. ¿Usted? O sea, ahorita no te fuiste, te largaste, o sea, no. Pues es lo que te estoy diciendo, mija, o sea, te largaste. ¿Y qué chingada quieres, Aldo? ¿Que me ponga a rogar usted que me acompañes? ¿Eh? No, Grisela, no quiero que me pongas, que te me pongas a rogarte. Pero, o sea... Entonces, tú lo que quieres, o sea, porque fui listo, o sea, y te dije ahora muchas dije, veces que fuera... ¿Sabes que tengo juego a las 6:45? Y te me fuiste a la chingada. O sea, ya no hiciste nada. Dime, Aldo, han habido varios que no has querido ir a jugar. Y ahora, justo ahora que me invitas a mí a salir, te dieron ganas de ir a jugar. Mija, no has hecho... O sea... ¿Cómo crees que yo me siento? O sea, nunca me invitas a salir. Y cuando me invitas a salir, me sales con esa tontería. Ni cuenta se dan, así es. Pero no te entendí. Que cómo piensas que yo me siento, Aldo, que tú nunca me invitas a salir, nunca, y cuando se te ocurre invitarme a salir, me cancelas por ir a jugar. Ahora no te cancelé por ir a jugar. Entonces, ¿qué dices, Aldo? Pusiste el juego primero. Te cancelé porque hablé al salón de baile donde íbamos a ir, no cancelé, hablé para ir a bailar y no estaba disponible. Por el COVID. Y no íbamos y por a ir a bailar. Te dije, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos al juego. Y, o sea, yo esperaba que tú me dijeras, ¿sabes qué? Pues, okay, no podemos ir a bailar. Bueno, entonces te acompaño a ir a jugar. Pero ajá, como, o sea, no me escuchas. No me escuchas, o sea, ya. Mira, yo. ¿Sabes lo único que yo escuché, no? Lo único que escuché es que primero está mi juego y esta mujer se puede esperar. La puedo dejar. Yo solo arregló, quiero vivir en paz. Bañó, ya se sacó. Mira, las yo cejas, solo, yo las solo, se yo las solo uñas. No importa, ya. No importa. Yo quiero vivir en paz, por ¿Y favor. ¿Y tú quieres que yo quiero vivir peleando, Aldo? ¿Cómo estamos peleando? Tú estamos peleando por ti, no por mí. Ahora no es por mí. No, Aldo, te acepta tus errores. Y no me eches a mí la culpa. ¿Sabes qué? Yo nomás quiero... Yo nomás voy a vivir con mis hijos. ¿Perdón? Ya. Yo nomás quiero vivir con mis hijos y es todo. Yo nada más quiero ir por mis hijos y ya. Así es, primo. Échale huevos. Está bien el doctor. Échale huevos, no quieres, primo. ¿Por qué? Para nada. Neta, doctor, dice, tienes que estar a fuerzas conmigo. Es que no estoy a fuerza contigo. Estás diciendo que estás aquí por tus hijos, Aldo. Yo no necesito que ningún hombre, absolutamente ningún hombre, esté a fuerzas conmigo por ninguno de tus hijos. Tus hijos, tú puedes venir si necesitas cada fin de semana venir a verlos, pero tú no tienes por qué estar viviendo conmigo. Oye, a fuerza. Es una woman toxic. Yo no voy a tener absolutamente ningún hombre amarrado a mí, Aldo. Yo soy suficientemente mujer para tener un hombre que en realidad me quiera y me ame. ¿Eh? Ay, Melissa. No, Aldo, ahora resulta que estás aquí nada más por tus hijos, ¿no, Aldo? Para nada te hagas la vida de cuadritos por tus hijos, Aldo. Toxic woman. Ya ves, por eso no me das paz, Gisela, por eso no. O sea, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda, Aldo? ¿Eres tú el que estás amarrado a mí? ¿Que te tengo amarrado a la puerta? Yo no estoy amarrado a ti. No, estoy amarrado a ti. Simplemente estoy diciendo que, o sea, dame tranquilidad, dame paz. Cuando llegue a la casa, por favor, o sea, entiéndeme. Ahorita llegué, quería ir a jugar fútbol, no me apoyas para jugar fútbol. Y me hiciste un show. ¿Sabes qué, mi amorcito? ¿Sabes cómo se puede arreglar esto? Quédate solterito, mijo. Así tú puedes hacer lo que más te deseas sin que tengas a una mujer, Aldo, a tu lado, amarrado a ningún lado, Aldo. Yo no voy a tener a ningún hombre a la fuerza a mi lado, Aldo, hombre. Yo ya no te hago feliz, tú no me haces feliz, entonces ¿qué? Ahora tampoco. ¿Y tú cómo sabes, Aldo, si no me haces o si me haces feliz, Aldo? ¿Tú qué sabes? Ya no tengo feliz. Yo no estoy diciendo eso, Aldo. Dime, contéstame, ¿ya no te hago feliz? Claro que me haces feliz, Aldo, pero tú me estás diciendo que yo no te hago feliz a ti, Aldo. A mí sí me haces feliz, pero no me haces feliz, Aldo, cuando no, tú me no, estás no, escúchate, hablando yo no cada sé qué rato. Te tragaste, no sé qué te tomaste, pero escúchate lo que te estás diciendo, mira. Siempre con tus caras, Gisela, siempre con tu mal humor, Gisela, siempre siempre reclamándome. O sea, ¿qué onda contigo? ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacerme? O sea, ahorita te fuiste por los niños. ¡Ay, chile, primo! ¡Ya tengo las frías, primo! Las llaves de mi camioneta. ¡Viva las solteritos, primo! Hasta me dijiste. Ah, llevé las llaves de la camioneta. Y te pregunté, ¿por qué? Dice, pues no sé, porque ¿con qué te vas a ir a ver? Y dice, tú traes las llaves de mi camioneta. O sea, ¿por qué haces eso? ¿Cuál es la desconfianza? Dime tú. Yo no me tragué nada, no me fumé nada, simplemente estoy reclamando lo que yo siento. No, pues yo no sé por qué me reclamas ahorita eso, si todas las semanas estuvimos muy bien. Estamos completos. Exactamente, estábamos muy bien, pero tú te largaste. Me sorprende algo que ahora me salgas con todo esto. Es que tú te fuiste con los niños, te largaste. ¿Perdón? Tú te largaste con los niños, o sea. ¿Qué onda contigo? ¿Por qué te llevaste las llaves de mi camioneta? ¿Por qué tan desconfiada eres? Yo no voy a ir a ningún lado, no voy a ir a ver a ninguna vieja. Pues te fuiste a un lado. No voy a ir a ningún lado. Pues ahorita te fuiste a algún lado, Aldo. Sí, y esa es una gran diferencia, Aldo. Esa es una diferencia grande entre tú y yo, Aldo. Yo no me voy sola, yo me voy con mis hijos. Okay. Yo no me fui sola con mi hijo, yo fui con mis hijos a un lado. ¿Sabes a comer, qué? Hasta aquí. Está bien, Aldo. Perfecto. Ok, está bien, Aldo. Que Dios te bendiga. Sus huevotes, primo, así es. Así se tiene que hablar, primo. Y yo pongo las viejas, primo. Me cae mal. Aldo, ya te quedas sin vieja, güey. Bueno, y creo que hasta sin nave, ¿no? Porque... Oye, ¿y quién es el Pifas, compadre? ¿Quién es el Pifas? El Pifas es mi primo. Porque yo siempre te estaba dando color y yo chingue. Y se ve que tuviste. Hay que hablarle, pata. Oye, ¿se llevan muy bien el Pifas y tu mujer? No, son muy separados. Son más familiares míos que ellos. Bueno, me voy a hacer, si te parece, te propongo cerrar así la broma. Okay. Me voy a hacer pasar por el Pifas, ¿ok? Ajá. Pero ¿qué le digo? Que voy a ir por las cosas, que voy a ir por la llave de la troca, que voy por los niños. Dame idea de... Por la llave de la troca, mejor, porque ¿qué? Por los niños, no. Ok, entonces voy por las llaves. Oye, me pidió que te hablara, que ver las llaves de la troca, soy Pifas. Y bueno, de ahí la improviso, ¿te parece? Ándale, pues. Órale, vámonos, señores, el cierre, las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. ¿Cómo le digo prima? ¿Le digo Gris? ¿Le digo Griselda? ¿Cómo me aconseja referir? Sí, Griselda. ¿Aló? A ver si contesta, ¿eh? Please leave your message for... ¡Hija de Calimán! No va a contestar, ¿eh? No contestó. ¿Tus hijos son menores? Tengo a mi chavo, el se llama Aldito. Ajá. Le puedo dar el número para que se lo pase a su mamá. Ok, pásame el teléfono del Aldo. Ok. Comuníquete ya tu bromita vía WhatsApp 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ quiere una broma desde los Estados Unidos 855-2611-804 de todo el país 800 Pandita. Le estamos marcando Aldo, a ver qué tranza. Oye compadre, ¿tú pides por tu mujer con tu hijo o pido yo? Como usted diga. No, pues yo creo que tú. Ok. Comuníqueme a tu mamá. Bueno. Aldo. Pásame a tu mamá, güey. Okay. Dile a tu mujer, ocupo las llaves de la troca. Ocupo las llaves de la troca, ¿ok? Y ya después le dices cómo soy el Panda Show. Ese va a ser el mago. ¿Bueno? Oye. ¿Qué quieres, Aldo? Ocupo las llaves de la troca. Ok, Aldo, ven por ellas y vienes por tu maleta con tus cosas. De una vez. Oye, una pregunta más. No tengo absolutamente ya nada que hablar contigo, Aldo. Agarras tus cositas, ahorita te las guardé. Y aquí vienes por tus llaves, ahorita se las tengo listas también, ¿ok? Adiós. Una pregunta más. Es que es una pregunta. ¡No, compadre! ¡No era de una pregunta! Era decirle, oye, tengo que preguntarte cómo se oye el Panda Show. Oye, está a moco tendido, a moco tendido. Oye, Aldito, compañero, oye, ¿y tu mujer nos ha escuchado en las bromitas? Sí, le he puesto así. O sea, sí nos conoce. Ok. Sí, bueno. Pero no. Sí, dice, sí, pero... Estás bien nervioso, ¿verdad, güey? Ok, Aldo, mira, vamos a marcarle otra vez a tu hijo. Le dices, pásame a mí, a tu mamá. Cuando te diga qué quieres, ya no le vas a hacer, te voy a hacer una pregunta. Cuando te diga qué quieres, nada más le vas a decir, contéstame cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Okay. Así la vas a terminar. Va, listo, que conteste. Marcamos al hijo. @ quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Entonces acuérdate, pásame a tu mamá cuando te diga qué quieres, cómo se oye el Panda Show. Ok. Oye, invítame de shopping, ¿no? Bueno, ¿por qué me estás hablando de mi número onda? Pásame a tu mamá. Es el Panda Show. ¿En serio? Aldo, le hicimos una broma a tu mamá. Por favor, llévale el teléfono. No le digas nada más que conteste. Dios. Sí, oh Dios. Es una bromita. Ve con tu mamá y dile, te habla a mi papá. Nada más, por favor. Ok. Cuando te diga, Aldo, ¿qué quieres? Ahí se la sueltas. ¿Cómo se oye el Panda Show? Okay. Está enojadísima. Está diciendo, no quiero hablar con él. Marquemos al hijo. Oye, tu hijo está sorprendido de la broma a tu mujer. Aquí estoy en corto de la casa. Dale para la casa, güey. Dale para la casa, güey. Que ya me voy a quedar sin casa, güey. Es que estoy aquí como. Dale para la casa, güey. Este güey está cagando, güey. Pinche Aldo, estabas bien emocionado, güey, de hacer tu broma, güey, y ahorita estás bien cagado. Ok, a ver, marquémosle al teléfono de ella, por favor, al teléfono de ella. Si dice bueno, automáticamente, ¿cómo se oye el Panda Show? Ok, no pierdas tiempo, no le digas, oye, no es. La pregunta, ¿cómo va? ¿Ya no dejó que tu morro contestara? Ok, bueno. Te voy a pedir, por favor, que le pongas el speakerphone, pon el altavoz, llegas a tu casa y con el teléfono en la mano y le dices a tu mujer, oye, ¿cómo se oye el Panda Show? ¿Vale? Y le dices que es broma. Listo, okay, va. Va. Oye, por favor, si encuentras ahí una almohada o algo, porque te van a dar unos putazos, güey. Vas, Aldo, aquí te acompañamos. ¿Ya le pusiste el speakerphone? Échale, vamos oyendo. En esta noche, todo se está viviendo en la ciudad de San Antonio, Texas. ¿Está haciendo frío allá, compadre? No. Ok, bueno, en esta noche tibia, Aldo está bajando de la troca, encaminándose a esta ciudad tejana. Él se acerca. ¿Cómo la va a recibir, por favor, no me avisen, ¿dónde? No, aquí estoy. ¿Ya me dejaron mis maletas aquí afuera? ¿Es neta? No mames. ¿Neta? Mándame foto. Si no me mandas foto, no existió. ¿Tienes? ¿Ya se está metiendo? A ver. ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es una broma! Ya se lo están cagando. Lo bueno que la broma era porque es tóxica. Aldo, te están poniendo parejo, ¿verdad? Oye, pásale el teléfono. ¿Crees que quiere hablar conmigo o no? ¿Neta te cae? A ver, dile, oye, pues está el Pandita. Dile, Griselda. Tuviste pantalones para hacer tu bromita, ahora por eso pantalones parece chingazo. Compadre, si estás en San Antonio te vas a tener que mudar a Austin, a Dallas o a Houston o... Griselda, ¿me escuchas, Griselda? Hola. Dígame. Griselda, soy el Pandita, te hablo de México, del Panda Show, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, lo que pasa que Aldo me comentó que, bueno, ustedes viven en San Antonio, Texas, que son una bonita familia, que nos escucha desde que vivía en Juárez. Ahí de repente, pues tú conoces de la existencia del show, no eres asiduo a él, pero conoces que somos un programa de bromitas. Entonces él decía con mucha emoción, oye, ¿sabes qué, Panda? Es que llevo mucho tiempo escuchándote, quiero hacerle una broma a mi esposa y quiero agarrarme de que, pues hoy iba a jugar fútbol, o no sé qué asunto, iban a ir a cenar y que le quitaste las llaves de la camioneta y bueno, por eso te hizo esta bromita, se agarró de eso. Pero creo que estás bastante enojadita, ¿verdad? Sí, demasiado, la verdad. No tengo ni tiempo ni modo para esta broma. Ay, pero Pepe, Aldo, dile por qué le hiciste la broma, por favor. No te entendí, ¿me repites? ¿Te acercas al teléfono? Sí, yo tengo muchísima imaginación, mucha creación, muchísimas gracias. Nunca me imaginé que mi esposo fuera tan creativo. ¿Esposo? ¿Tu ex esposo? O sea, a ver, Griselda, ¿tanto así? O sea, ¿ya para que digas mi ex esposo? Él sabe perfectamente que yo no tengo humor. Lo menos que yo soy es una persona con humor. ¿No tienes humor? No, es que el humor es importante y la sonrisa y más en esta situación y en estos tiempos tan difíciles. Fue una bromita, Griselda, no te lo tomes tan a pecho, o sea... Ay, pues no, pues esa no hubiera sido broma. Es que mira, tú misma lo estás diciendo, si eres una persona sin humor, pues cualquier tipo de tema, pues te hubiera hecho enojar o... Sí, estaba súper contenta, de hecho, viendo una película con mis hijos, disfrutando de unas palomitas, viene como siempre alguien a... Bueno, pero ahorita ya te enteraste que fue una bromita, abraza a tu marido, inicien la semana, quiéranse mucho, ámense mucho, no solamente 14 años de estar juntos, sino hasta la eternidad, aunque sea una relación tóxica, ¿o no? ¿Te late? Sí, claro. No te enojes, Griselda, ¿estás por ahí, Aldo? Sí, aquí estoy. Dile por qué la broma, porque no se lo has dicho. ¿Por qué? Pues... es muy así, muy tóxica, porque me quitó las llaves de mi troca, ahorita que voy a comprar algo de comer, ahorita ya vino mi suegra, aquí está mi suegra, mi cuñada, y piensa que yo hice cosas que, o sea, pues, cada vez que me dio algo, cosas, ya las a su papá, a su mamá, a su hermana. Y bueno, y después le llamó a su mamá y a su papá y todo. Y aquí está mi suegra. O sea, ella me había dicho que le iba a jugar esa broma. Yo le dije, con ella no juguetes ese tipo de broma. Le dije, porque ella no es juguete de nadie. ¿Ves? O sea, estás triste porque tú quisiste hacerle una bromita y bueno, pues ya tu esposa está. Yo quería hacerle una broma a mi hija. Ah, señora, buenas noches. Usted es la suegra. Hola, ¿cómo está? Sí, yo soy la suegra. No, me está bien. Oiga, pues es que Aldito, creo que usted sabía de la broma, ¿no? Por lo que entiendo. Él me había dicho que le quería jugar ese tipo de bromas. Le dije, a mi hija no me le estoy haciendo ese tipo de bromas. Le dije, puedes hacer otro tipo de bromas, y así como se te imaginó esa, puedes imaginarte otra. A ver, pero para ver, señora, si me permite un segundito, o sea... usted comenta otro tipo de broma. De verdad la broma no estuvo fuerte, o sea, ellos han tenido... O sea, no estuvo fuerte. ¿A usted le gustaría que le jugaran ese tipo de broma? A ver, pero espérame, no estamos cuestionando eso. Aquí lo que estamos cuestionando es que le quitaron las llaves del carro, okay, eso es verdad. Y la broma consistió en que ya estaba hasta el gorro, que es una mujer tóxica y que se iban a separar. De eso se trató la broma. ¿No más? Pero bueno, creo que la relación sí está bastante dañada, en fin. Pues, Aldito, nosotros cumplimos con tu bromita, compadre, pero sí me agüita, pues que estés llorando, compadre. No, está bien. Si yo ahorita pudiera, me cae que me tomaba un avión para San Antonio y te invitaba unas chelas, compadre. Pero bueno. En fin, Aldo, pues dime en San Antonio, ¿cómo se oye el Panda Show? No, ya me estás sacando mi ropa, Panda. ¿Es neta? ¿Neta te están sacando tu ropa? Sí. Bueno, pues ahorita me mandas un WhatsApp ahí con las imágenes, pues para ver cómo te están sacando tus filitos. Pues Aldito, dime en San Antonio cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, aquí falta. A diario lo escucho a él, con su voz de locura, y me llena de placer. Cuando lo oigo bromear, un día yo le marqué y por fin yo lo conocí. Le dije que iba a querer una broma antes de dormir. Me dijo que le bajara el radio, el delay no lo dejaba oír. Y me dijo que él es una estrella, que en el show me iba a divertir. Yo soy Zambrano, soy ese panda al que le gusta encontrar. Cargado en el Panda Show. escucho a él con su voz de locura y me llena de placer. Cuando lo oigo bromear, un día yo le marqué y por fin yo lo conocí. Le dije que iba a querer una broma antes de dormir. Me dijo que le bajara el radio, que el delay no lo dejaba oír. Y me dijo que él es una estrella, que en el show me iba a divertir. Yo soy Zambrano, soy ese panda al que le gusta encontrar. A los bobos no pales que quieran bromear, ¿en dónde andarán? Yo soy Zambrano, y mi deseo es no dejarte descansar, porque de pronto yo te puedo ensartar. Te bromearé recargado en el Panda Show. De regreso en este martes 19 de enero del 2021, escuchas el Panda Show por tu aplicación de Claro Música, programita 599. ¿Qué esperas? Haz tu bromita vía WhatsApp 553-726-3482, 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25, Twitter arroba Quiero Una Broma, de todo el país 800 Pandita, desde los Estados Unidos 855-2611-804. Y en este martes estoy en Milpa Alta, allí está Ana. Hola Anita, buenas noches, ¿cómo andas? Bien, bien, Pandita. ¿Qué haces, Anita? ¿Qué me cuentas, trompudita? Pues aquí una bromita para mi novio. ¡Órale! ¿Y cómo se llama el novio, Ana? Se llama Luis. Luis, ¿cuánto tiempo de relación con Luis? 4 meses. Bien poquito. ¿Y dónde lo conociste? En el trabajo. Ay, ¿a qué te dedicas, Ana? Nos dedicamos a repartir material. ¿De qué tipo de material, chancludita? Materiales para construcción. Órale, ¿y él a qué se dedica? ¿También reparte material? No, él es chanán de albañil. ¡Ándale! O sea, es el que te mete las lechereadas. Te da tus rezanadas. ¿Y qué? ¿Ya te ofreció tus castillitos o no? Ya, ya. Oye, ¿cómo va la relación? Poco tiempo, 4 meses, ¿no? Pues ahí vamos. Qué bueno. Platícame, ¿qué broma para tu novio Luis? Pues le voy a decir que voy a regresar con mi ex. ¿Con tu exnovio? Sí, hace unos días me encontró unos mensajes comprometedores. Y pues anda así como que muy serio. Oye, ¿cómo se llama el ex, mija? Luis. Y ándale, bendita entre todas las Luises tú. ¿Y cuánto tiempo duraste con Luis? Año y medio. Año y medio. Juntos. Ah, o sea que vivieron en concubinato, nunca se casaron. No. ¿Hubo familia? No. No, para nada. ¿Y por qué fracasó la situación con el primer Luis? Pues tengo mala suerte con los Luises. Pero sigues pegándole a los Luises. Oye, pues ¿y hace cuánto? ¿Y hace cuánto tiempo terminaste con Luis, con el primero? En agosto del año pasado. Ok, ahora, ¿qué decían esos mensajes comprometedores? Pues que no sé qué, bueno, que lo extrañaba. Que extrañaba la forma en que estábamos juntos. O sea, ¿tú se lo mandaste a Luis? Sí, y él me contestó lo mismo, que... Bueno, otras partes más fuertes. A ver, pero espérate, Ana. Si tú llevas poco tiempo de relación con Luis el albañil, ¿a qué se dedica el otro Luis para distinguirlos? Trabaja en seguridad privada. Ok, bueno. Si llegabas poco tiempo con el albañil, ¿por qué le mandas ese mensaje al policía? Entonces, ¿quiere decir que Luis el albañil no te llena? No, sí, pero... Pues fue en una borrachera. No manches. Oye, ¿cómo se portó o cómo se puso el albañil cuando vio ese mensaje? Pues sí me reclamó y me dijo que qué onda, que le hablara con la verdad y cosas así. ¿Y qué? ¿Qué le comentaste tú? ¿Qué le respondiste? Pues le dije, fueron efectos de la borrachera. Órale. Oye, dices que Luis, el policía, te contestó cositas más fuertecitas. ¿Cómo qué tipo de cositas? Pues que igual le extrañaba la forma en que reían y todo eso. Te digo una cosa, no hubiese querido estar en el lugar del pobre albañil, porque realmente han de haber sido mensajes que destruían toda. ¡Uy, qué cañón! Bueno, entonces resulta que todo va a ser realidad y regresas con el policía. Así es. ¿Vas a necesitar que te ayude? Sí. Ok, ¿hace cuánto tiempo contactaste a Luis? Fue el sábado. Bueno, ¿desde el sábado no lo ves? No. ¿Y eso por qué? Bueno, es que cuáles los dos, Luis. Los mensajes fueron el sábado. No, yo te hablo del albañil. Porque es tu novio. Ah, hace rato. ¿Hace cuánto tiempo hablaste con él? Hace como 2 horas. ¿Y dónde se supone que él sabe que tú estás ahorita? Pues se supone que estando en otro pueblito. Otro pueblito. Ok. me estabas comentando que los mensajes, esto pasó el sábado. Ajá. Se lleva pocos días. Sí. Ok, ¿empiezas tú o empiezo yo? Empiezo yo. Vámonos con todo en directo desde el Panda Club Center. Las bromas están en tu show. Hola, aquí saludándolos Bianca Marroquín. Y les mando muchos saludos a todos los que escuchan el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. ¿Qué música? Bromas, excelente. Si te pregunta de dónde le hablas, el teléfono del policía, ¿ok? De Luis el policía. Ah, ok, del teléfono de Luis. Claro, porque te va a preguntar seguramente. Bueno, ¿quién sabe, Salvador? Ok, va con todo. Bueno. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? Oye. ¿Qué pasó? Quería hablar contigo. ¿De qué? Pues, es que yo sé que hoy es tu cumpleaños y pues no es para que te dijera esto, ¿verdad? Pero... Ajá. Bueno, ¿qué pasó? Pues es que... Pues ya no quiero nada contigo. No, mami. Te dejo un detalle de tiempo. ¿Qué, mi amor? No, no había frío, solamente el tiempo, pero para ti. ¿Ahí estás hablando con ese güey? ¿Luis? ¿Quién es? Pues como te digo, ya no tiene nada contigo. Siento que pues esta relación no va a llegar a más. Ajá. ¿Y así no lo dices con un descaro? O sea, pues es que... ¿Te vale madre lo que pasa, no? Cierto, porque no te escucho. No manches, ¿hace cuánto tiempo? Todo lo que vivimos juntos y para qué no... Ay, llevamos 4 meses, o sea... Pero para no mí es un mucho. No es nada, o sea... Ajá. ¿Pasa que para ti es una chingadera o una basura no nuestro? No, o sea, tampoco te pongas así, pero pues es que... Es que la verdad es que me estás tornando de decir. ¿Con quién estás? Tú me dijiste que fuera sincera, eso no importa. Te dije que no iba a poder... ¿Cómo que no importa? Te dije que no iba a poder estar contigo hoy en tu cumpleaños, o sea, tuve que salir y pues... Ajá, pero resulta que saliste y termina, ¿no? No. ¿Te diga la verdad? Berlina. Estoy con Luis. Nada más. O sea que los mensajes que vi. A ver qué te sabes. A ver. Bueno, papito, por favor. No malas palabras, no malas palabras. Estamos hablando de una damita. Estamos hablando de mi exnovia. Estamos hablando que estamos regresando. Por favor. A ver. Si quieres tú y yo de cabrones, nos lamentamos. Ajá, cuando quieras, sabes que no tengo miedo. Mira, pinche albañilito. Espérate, cabrón. Madre, mira, estás hablando con un agente de seguridad, cabrón. ¿Sí? Ay, a mí, ¿qué? ¿Que vas a ponerme a cargar como bulto o qué, cabrón? A huevo, ¿qué? Yo nada más te digo una cosa. ¿Sabes que nos mandamos, el sábado nos mandamos mensajes, güey? Y ella fue la que me buscó. Ella fue la que me buscó. ¿Sí? Duramos 1 año y medio. Y estamos tomando la decisión de regresar. Ella te está llamando y te está diciendo las cosas como son. ¿Sí? Nada más te pido de favor, cabrón. Ajá. Que no te pases de pendejo, güey, y háblale bien. A ver. Porque antes que nada es una damita. ¿Por qué no me lo haces de frente? Ah, huevo. Sí. Por eso, pues, ¿por qué? ¿Quieres que te vaya a buscar? Chinga tu madre, güey. Chinga la tuya, pendejo, y todo lo que quieras, pinche. No, chingadera madre, güey. Yo no tengo necesidad de verte. Yo no tengo la necesidad de verte la jeta, cabrón. Por eso es una porquería, pinche morrón. Yo lo único que quiero, güey, y que amo es a Ana. Nada más. Nada más. O sea, 4 meses anduvieron, no mames. Pero en estos 4 meses perdido, cabrón. No mames, güey. ¿Qué? ¿Quieres verme para aventarme tabiques, para aventarme arena o qué? No, sí, güey, ¿qué? Mira, cómo estoy temblando, cabrón. Nada más. Yo tampoco te tengo miedo, cabrón. Cuando quieras, güey. Si quieres que arreglemos las cosas de hombre, güey, las arreglamos, cabrón. Pero aquí, aquí a la que tienes que escuchar, porque la que tiene que hablar es Ana, güey. Nada más. Madre, lo único que te quiero pedir, güey. Espérate. Espérate, pinche albañilito, güey. ¿Qué chingas, qué pinche albañito que tengo? ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? Albañito, unos pinches madrazos te siento de culo, güey, sobre un castillo de varilla, cabrón. Pendejo. A huevo, güey. A la que voy a sentar es a ti, pendejo. A la que voy a sentar es a tu mamá, puto. A tu mamá, no encuero, pendejo. Ah, mira. Como quieras. A ella me la respetas. Me respetas, Ana. Ajá. ¿Y quién me lo dice? ¿Tú quién me lo dice? Y si se pasa de pendejo, más ponle altavoz, güey. Aquí estoy yo. No mando aquí, a tu mamá la agarro de nalgas con un bulto de cemento, cabrón. Déjame hablar con él, por favor. Chico. Nada más que no. A ver, Luis, Luis, escúchenme. Por favor, déjenme hablar. Ese pendejo está con al pedo. No, a ver, déjame hablar. ¿Dónde están para ir la parte mal? A ver, déjame hablar. A ver, ¿qué quieres? Se pone al pedo el pinche levantavuelto. Espérame. ¿Qué pinche? A ver, tú, Luis, ya entiende que no quiero nada contigo. Creo que se pone como se meta. Se ponga a remover cemento, pues, cabrón. Escúchame. Por eso, que venga, que me diga de frente que se responde. Por eso. Dale, por eso. A ver. ¿Por qué se me entiende? ¿Me vas a espantar? Ah, pendejo. Escúchame. ¿Entiendes? Que no, o sea, ya no quiero nada contigo. Pues no, eso es un principio para todos. O sea, los mensajes que le hice. Se remueve mezcla. Los mensajes que le hice, pues sí, eran la verdad. ¿Para qué te digo que no? ¿Sí? Por favor. Le arde el culo, mi amor, porque regresamos y porque tú me buscaste. No, no, no, no, el culo, carnal. ¿Eh? A ver. Le dices bien bonito. Dile cómo cogemos tú y yo. Díselo, ¿qué? Díselo. Ya, a ver, espérame. Déjame hablar con él. Se le para, güey. Déjame hablar con él, por favor. En 4 meses nunca te llenó, güey. Déjame hablar con él, por favor. Pinche vierte colados, güey. Pregúntale a tu mamá cómo se dice, cabrón. A ver, Luis. ¿Ya no puedes hacer caso a mí? Deja de pelear con él, sí, por favor, con él no se mete. No te chingo, mamá, madre. Le arde el culo, mi amor, le arde el culo. Que no esté chingando ya. A la que va a llevar el culo es otro, pendejo. Ya, te estoy hablando. ¿Qué quieres? O sea, ya realmente desde que pasó todo el relajo del bebé, pues ya no me siento a gusto contigo, ¿sí? Ajá. O sea, que ya... te vale madre lo que sentimos todos. O sea, te madre o sea ya yo estoy bien con él. Los mensajes que tú le diste, plan, la neta, o sea, ni cómo negártelo, ¿vale? Ajá. Y pues sí, el tiempo que estuve contigo, pues, fue para ver si lo podía olvidar, pero pues ya viste que no, ¿va? O sea, sí prefiero estar con Enrique a estar contigo. Sí, su cumpleaños de seguro, su pastel es de cemento, ni siquiera le alcanza para uno de verdad al ojete. ¿Quieres ver que sí? Las ventas de pastel son de varillas, de seguro. A ver, pendejo, ¿tú qué? No, porque ahora no pincho macanito, te pincho la gran verga. Pinche barrigón, bueno, para nada. De dos putas. Oye, no te metas con él. Mira cómo me está retando, mi amor. No te metas con él. ¿Qué, tú por él? Sí, sí. ¿Tú por la porquería de hombre? Como quieras, los dos. Espérame, mi amor, es más, te digo una cosa, puto de cuates, de regalo, güey, te voy a regalar unos gorritos de periódico, ¿cómo ves, puto, pinche albañil? Para que los metas en mi mano, ¿no? Unos gorritos de periódico acá, sí. Para que los metas en mi mano, pendejo. ¿Qué ya, quieres? Por favor. ¿Por qué le van a ese pendejo? Por eso, por favor. Por eso, que le van a ese pendejo, ya. Por eso, ya estás hablando conmigo. Chardilla. Por eso, cuando la vez le va a partir viendo a los hijos, ya me va a... Tarde, porque me ama a mí. Ya, tú lo tocas y no te la acabas. ¿Tú crees que tengo miedo a ti también? Me dijo que leíste los mensajes, güey, tarde el culo. O sea, wey. Ya, ¿no? Por favor. ¿Crees que tengo miedo? Escúchame, lo único que te estoy pidiendo no, es que lo entiendas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, te digo una cosa, a mí me asustó todo lo que dijo, es más, yo creo que va a agarrar un tubo de PVC y se lo va a ensartar. Oye, Ana, ¿tienes algo suyo, alguna pertenencia, algo que te encargó, algo de valor? ¿Él tiene algo tuyo? Supongamos que esto fuera verdad y terminara la relación. ¿Qué faltaría para cerrar el círculo, aparte de decirle que ya no vas a andar con él? ¿Algo, algún pendiente? ¿Algún documento? Pues, no, ahora sí que nunca me dio así como que nada, ni le di nada. ¿Ni un osito de peluche? Sí, me dio varios. Ah, bueno, entonces dile, oye, pues todo lo que me regalaste, para eso va a ser la justificación de esta llamada, ¿ok? Oye, todo lo que me diste en estos 4 meses, ¿qué? Te los mando con ex persona, vas por él, te los voy a mandar, o los quemo, ¿ok? No, sí. Ese va a ser el pretexto por el cual estás volviendo a marcar. ¡Marcamos! Contáctanos en @ quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Bueno. Oye, ¿qué chinga quieres? Ya, deja de molestar. Estás bien con ese pendejo chingoso, madre. Oye, ¿cómo? Escúchame. ¿Qué quieres? Y lo que me diste te lo mando con Juan. O lo quemo, lo tiro. ¿Qué le hago? Véntaselo por el culo ese pendejo. O sea, no, ya mi madre, ya chingoso, madre. Se dijiste que eres feliz con esa chingada, madre, ya. Eso ya no te importa si soy feliz o no. Déjame ser. Él me hace feliz. Sí, como chingaderita, ¿no? Te vale madres. Chingada, hombre. O sea, déjame ser feliz con él, ¿no? Ajá. Simplemente te estoy preguntando qué hago con las cosas que me diste. ¿Y qué? Malas, tíralas a la basura, méteselas por el culo de pendejo que hace, güey. Nace nos falta y a su mamá también. Las cosas con Juan. A ver, ya estuvo bueno, puto. Pues ven, hijo bueno. De tu puta madre, por eso ven. ¿Qué? ¿Me vas a pegar con un tubo de PVC o qué? No, güey, te voy a pegar con la verga en el culo, pendejo. ¿En dónde te veo, cabrón? ¿Dónde te veo, güey? O sea, pues ven, ya me veo aquí en la terminal, pendejo. ¿Quieres que hasta que vaya, güey? Yo estoy en San Pedro, güey. No, voy por ti, pendejo. Dime dónde te veo oliendo mezcla y graba dónde, ¿eh? A ver, ¿en qué obra estás, cabrón? ¿En qué obra estás para irte a armar un pedito, güey? Dime en qué obra estás, cabrón. Chardilla, güey. Eres una ardilla, cabrón. Pero mira, Ana es mía. Ana es mía, puto. Ana es mía, güey. Es más, vamos. Mi amor, ¿por qué no le cantamos las mañanitas al pinche puto este, güey? Para que se arma. No, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Pinche albañil, chinga tu madre, yo te la canto aquí. Eres putito, pinche albañil, chinga tu madre, hinche culero, me la pelas a mí. ¿Qué hubo es, puto? Que lo muerda, que lo muerda. No tiene caso que estés peleando con ella. Pendejo, que lo muerda tu jefa, pendejo. A ver, estoy hablando, Luis. ¿Qué quieres? Ese mañana te mandas las cosas con Juan. No, mi madre, no quiero nada. Pues yo tampoco, yo para que las quiero. Pues metes esos al culo, pendejo. Dale, se los otros. Ya le avisaste, mi amor. Mañana te mandas las cosas con Juan. No, yo no quiero nada, ya. Quema todo, quema todo. Hay que te las lleve. No, yo no quiero nada. Yo ya no quiero nada, ¿vale? Oye, ¿escuchaste las mañanitas tan gañanas que le canté a Nano? La primer babosada que se me vino a la mente. Oye, lo que sí es que este está súper encañonado y piensa que ofendiendo con la mamá, con él. Oye, ¿conoce a alguien de tu familia o no? No, a nadie. ¿Neta, nadie? No. Oye, ¿y en estos 4 meses cuántas veces se han visto, Ana? Nos veíamos escondidas, pues casi cada fin de semana, nada más. ¿Pero por qué escondidas tú? Porque pues mi familia pues prefería, bueno, o sea, al otro Luis pues sí lo conoció. Órale. Oye, y dime una cosa, ¿y se veían escondidas y...? Algo así. Oye, y dime una cosa, neta del planeta. ¿Tú le platicaste algo a Luis referente de la sexualidad que tenías con el policía? No, nada. Porque para todo ves que decía, ¡ah, pues es pito chico, güey! ¡Pito chico! Por eso es que te pregunto si... Oye, ¿y quién la tiene más grande, el policía o el albañil? La neta. Hola. Oh, pues digo, pues ya te metiste con los dos, o sea, pues ya. ¿Quién más? ¿El policía o el albañil? Ahí se va. Ahí se va, chisposita. Bueno, ¿cómo cerramos tu bromita, Ana? ¿Cómo quieres cerrarla? Dime. Pues ahorita le marcamos. Si es que contesta, pues ya le voy a decir, oye, mañana le preguntas a Juan cómo fue en el Panda Show. Bueno, mira. Mira, nada más le dices, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, le dices, ¿sabes qué? Te quiero pedir un favor, no me busques, no me escribas, es más, voy a cambiar de teléfono, mañana te voy a mandar todas las cosas con quien dijiste, y nada más te quiero hacer una pregunta, ¿cómo soy el Panda Show? ¿Ok? Ok. Nada más le dices, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo soy el Panda Show? No le vayas a decir, y me la contestas, ¿eh? ¡Listo! ¡Marcamos! ¡Contesto no las bromas! En este que es tu show. Hola, soy Silvia Navarro y los invito a que sigan escuchando al Panda Show. Un besito. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. ¡Excelente! ¿Qué, le cantamos las mañanitas otra vez o no? Oye. ¿Qué demanda hiciste? Escúchame. Ya, no quiero saber nada. Por eso, nada más te voy a pedir un favor. ¿Qué quiero? Mañana te mando las cosas con Juan. Ya no quiero que me busques, no me llames. Voy a cambiar mi número de teléfono. Y no quiero que vuelvas a subir a mi casa. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué quiere? ¿Cómo suena el Panda Show? A toda máquina. ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Mi amorcito! ¿Qué quiere? Estás en las bromas del Panda Show. Hola, Luis. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? No, hasta que se dice, Panda. Oye, Luis, eres un calentón, compadre. ¿Por qué todo le decías al policía de que la mamá y que yo conté? Es que me calentó, la neta, que no me conocen, lo conocen por una, pero que no se pase. Oye, pero es que yo le estaba diciendo a Ana, porque ella me comentaba del mensaje que pasó el fin de semana. Sí. Es que sí se la bañó, ¿no, mi mijo? Sí, o sea, no manches. La neta que hubiera sido al revés. O sea, imagínate, te extraño y extraño tus besos. Me iba a poner cosas de cotor también, ¿no? O sea, imagínate, ahí te va una cosa. Y yo creo que por eso eres tan ardilla, o eras tan ardilla dentro de la broma, que se vale, ¿no? O sea, tu novia escribiéndole a Alex, por eso es que tú le decías tanto a Alex, ¡ay, es que tú la tienes chiquita! Y se le ve en la foto, Juan. Oye, ¿que a poco lo viste encuerado o qué? No, pero se le marca. ¡Ah! Ay, o sea, mira al albañil viéndole el... ¡Ay! A mí que eres puñal entonces, ve. Oye, ¿te gustaron tus mañanitas, ve? Ana, dile por qué le hiciste la bromita, Luis. Adelante. Pues ya ves que no es muy cortante, muy... ¿Yo? Muy serio por lo que pasó. Claro que sí. Entonces, por eso fue este pequeño detalle en tu cumpleaños. ¿Estás llorando, Ana? ¿Ana? ¿Mande? ¿Estás llorando? No. Ah, entonces sácate los mocos. Diego, al fin que se ve que tienes experiencia, mija, en el tema. Pero bueno, suénate la nariz, pues, para que no se escuche tan feo. Hola. Vamos a cantar en las mañanitas, ¿no? No, que ya no voy. Ándale, las mañanitas. Ándale. No, ya. Bueno, familia, díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda madre. Bueno, con esto nos vamos, señores. Martes 19 de enero del 2021, programita 599 del Panda Show para Claro Música. Neta, no sé de dónde saqué esas mañanitas. Es más, deberíamos hacerlas hasta mix, ¿no? Hasta mañana miércoles en el programa 600 del Panda Show para Claro Música. Buenas noches, pásenla bien.